Silvia Tomás, cantautora, interpreta el tema De otra manera, dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Música de Silvia Tomás en abierto por internet, pueden buscar por CD Desaprendiendo lo Aprendido. Bueno, ahora, antes de empezar a hablar así más de revolución integral, que es lo que ya estamos hablando todo el rato, de hecho, Silvia cantará un par de canciones, ya se han venido entrando en... Una, luego ahora otra. ¿Puedo cantar una así como para empezar de otra manera, desde otro punto, y ya pues a la noche entre todos vamos compartiendo? Voy a cantar de las últimas canciones que he hecho y bueno, ahí va. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera, aunque no me arrepiento de andar sincera por las dudas del tiempo. Que aprendo y miento si digo que no lo siento, quisiera ser de otra manera, de otra manera y de otra manera. Ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro, y aunque adentro afuera entiendo quién soy en lo que veo. Si el reflejo lo siento dentro y así discierno quién soy en lo que observo, en lo que observo y en lo que observo. Ya quisiera hablar de las piedras sin ver las lanzaderas, hablar de las monedas sin ecuaciones ni estrategias. Ya quisiera hablar de armonía sin orquesta y notas que no atinan, y hablar de las ideas sin oír ombligos que se pelean. Ya quisiera hablar de paz sin saber que detrás se trama la guerra. Ya quisiera hablar de un balón sin aludir al opio de la población. Ya quisiera yo hablar de un mundo diferente para ser así de otra manera. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera, aunque no entiendo ser de otra manera viendo lo que me rodea. Ando más fuera que dentro y aunque adentro afuera ardo, ¿quién soy en lo que observo? En lo que observo y en lo que observo. No soy indiferente, no soy indiferente, no soy indiferente al que me toca y miento si me aprendo el cuento donde soy lo primero. Soy quien soy para cambiar quien soy, siendo con los demás más que un solo yo, más que un solo yo, más que un solo yo. Ya quisiera hablar del agua sin tener que hablar del gas. Ya quisiera hablar de gente sin aludir a la conformidad. Ya quisiera hablar de amarse sin amor ni propiedad. Ya quisiera hablar de suerte sin aludir al vacío de mente. Ya quisiera yo hablar del perdón sin cárcel ni religión. Y hablar de organización sin cúpulas ni protección. Ya quisiera yo hablar de un mundo diferente para ser.